creemos que es una iniciativa positiva que afecta de buena manera a la vida económica, social de las ciudades, de las regiones donde se implementa. En primer lugar, es un derecho adquirido para aquellas personas que no llegan a adquirir la canasta básica por cuestión económica, que se han disparado los precios por la inflación y por el deterioro social que ha causado el modelo neoliberal impuesto por Mauricio Macri. Y también que es un incentivo a las economías locales, regionales, a la economía popular, a las ferias, a los mercados, a los pequeños productores. No, creemos que no es la solución definitiva, claramente, pero que es una de las medidas acertadas en el